Fuga radial. Acción cooperativa. Medios libres. Fuga radial por radio.uarmis.red. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides aquí otra vez a otra fuga radial conmemorativa al 8M y a diferentes procesos y luchas que se están dando en diferentes territorios de la Via Yala. Aquí nos encontramos con varias compitas aquí en las no cabinas y esperemos que hoy día sea un día de mucha escucha, de mucha fuerza. Nosotros aquí estamos como muy emocionadas, todavía latiendo bien fuerte después de lo que hemos vivido ayer en la marcha del 8M aquí en Cochabamba. Y vamos a estar comentando igual con algunas coberturas que nos han mandado de Brasil, también de Ecuador, de México, compañeras de La Paz, de Santa Cruz, de Sucre, que nos han mandado sus aportes. También a unos compitas que nos han mandado lenguajes sonoros, también para que podamos escuchar ahora aquí en La Fuga. Así que les invitamos a todas, a todos y a todos que nos escuchen, que estén súper atentos, que se prendan y estén aquí, ¿no? Les voy a pasar a una de nuestras amigas que está visitando las no cabinas, que es Merlina. Hola, compitas, buenas tardes a todos, todas, todes que nos escuchan en Via Yala. Y pues aquí estamos, es mi primera vez en las no cabinas, así que estoy viendo el trabajo de mis compañeras. Todo es un trabajo autónomo, autogestivo, entre mujeres. Y pues ayer ha sido una experiencia para mí por primera vez en este valle cochabambino. Muy hermosa, son distintos territorios los que ya he podido como ver la movida. Y ayer lo que más me ha conmovido ha sido pues que al inicio de la marcha habían unas compitas que estaban sahumando, y ya les vamos a ir contando todas las experiencias que hemos podido pues recolectar, y también todos los materiales vamos a ir compartiéndoles de todos los territorios, como ha dicho la Carlita. Y ahora, bueno, les paso a la Geli. Hola, amigas, amigues. Creo que las lecciones del 8M, las cosas que hemos vivido ayer desde distintas latitudes, han sido súper potentes. Desde cada especialidad, desde cada oficio, desde cada forma de entender la vida, se han construido manifestaciones con mucha intensidad, ¿no? Muchas veces llenas de dolor, llenas de rabia, otras muy esperanzadoras. Hemos podido compartir con compañeras artistas, compañeras sanadoras, activistas, estudiantes. Y es bien potente esta oportunidad de compartir las voces que hemos logrado reunir con el apoyo de una potente red alrededor de Via Yala. Nos gustaría que puedan abrir la escucha, que podamos construir un pasaje juntas, acompañarnos, sentir cómo desde diferentes latitudes se van emergiendo discursos, demandas y necesidades de la vida de las mujeres y de la vida en esta sociedad. Hola, ¿cómo están a todas, todes, quienes están pues conectando ya a nuestra señal, a la señal de la Fuga Radial? Bienvenidas, bienvenides, compañeros y compañeras, este espacio que, bueno, lo venimos gestionando y estamos intentando gestionarlo como una vez al mes. Entonces, ahí quedan todas invitadas pues para estar siempre atentas a nuestras fugas. y también a las invocaciones que vamos haciendo para que puedan ustedes tomar este espacio, usarlo, para también amplificar sus voces, para que podamos también conocer los trabajos que realizan, sus voces. Por ejemplo, hoy nos han llegado lindas cosas de unos poemas súper lindos, también nos han llegado paisajes sonoros, nos han llegado las coberturas de muchas compañeras, tenemos cobertura en México, en Quito, en Brasil, en Montreal. Entonces, un saludo caluroso a todas las compañeras y compañeros que nos han hecho llegar su material. Y bueno, hoy definitivamente coincido con lo que dicen las compañeras, seguimos vibrando por la marcha que hemos vivido nosotras acá en Cochabamba. Ayer, una marcha sin duda alguna súper potente, una marcha llena de rabia. De hecho, la consigna de la marcha era esa, ¿no? Emputadas, estamos emputadas porque las situaciones están cada vez peor, el sistema judicial, lo hemos vivido de muy cerca, siempre está victimizando a las mujeres, revictimizándolas. Entonces, sin duda, el material que vamos a escuchar hoy está súper potente. Les invitamos a que no se vayan de nuestra señal. Y bueno, Carlita, no sé si quieres comentar un poco también tus impresiones de la marcha de ayer, qué te ha parecido, un poco para compartir lo que hemos vivido aquí en Cochabamba, para después estar también escuchando lo que otras compañeras han vivido en sus espacios. Sí, Ale, como dices, yo he estado, todavía estoy con muchos sentimientos así muy removidos, porque siento yo que ha sido como una marcha muy, muy, muy potente, bien diversa. Cochabamba realmente ha temblado con nosotros ayer. Ha habido muchísima, muchísima fuerza, y yo siento que este año especialmente la rabia, la furia se ha hecho sentir, ¿no? Hemos cambiado este año la ruta, hemos tomado el aroma, que ha sido súper impresionante también para que las compañeras, mujeres, también de esos lugares, o sea, de esas calles que generalmente nunca se las toma como en cuenta, han salido todas de sus puestos, nos han aplaudido y han apoyado la marcha, ¿no? Se han sentido súper identificadas también con el dolor y la indignación que todas estábamos como gritando ayer. Ayer ha sido bien fuerte, se ha hablado mucho de la injusticia, de los fiscales, los policías, toda esta mafia que nos rodea, que todo el tiempo, en vez de ayudar a las mujeres, más bien las condenan y hacen que sus procesos igual nunca lleguen, nunca se puedan realizar, ¿no? Ha sido bien potente la acción que se ha hecho por parte de la Aquelarre en el Palacio de la Injusticia. Se ha botado un montón de billetes ensangrentados, se ha visibilizado también con caras y con nombres a los jueces y fiscales que están sumergidos en toda esta mafia, que además acompaña con los policías también, ¿no? Y a toda esta violencia patriarcal que vivimos las mujeres cada día. Éramos miles de mujeres, miles. Ha habido mucha fuerza desde la música con la batucada. También han estado las Guarnis Pachacutis acompañando con las Tarcas y los Sicuris. Ha sido como la iniciación de nuestra Virgen, la Santa Lucha, que eso también ha estado súper potente, y vamos a llevar ahora la Santa Lucha en cada manifestación que tengamos. Han habido muchas flores, muchos cantos, muchos gritos. También, como decía la Merly, nos han estado acompañando nuestras hermanas ahumadoras, que de alguna manera han ayudado con sus humos a que nosotras nos sintamos protegidas y que no tengamos miedo de gritar realmente toda esta rabia que sentimos por todo lo que vivimos las mujeres cada día, ¿no? Eso diría yo. Sí, algo que también me parece importante es pues que se haga esto, ¿no? Que se hagan los medios libres, que estén desde las mujeres, porque ayer había muchos medios de paga con cero cuidado hacia las mujeres, con una visión totalmente patriarcal, queriendo filmar a las mujeres mientras grafiteaban, cuando las familiares de las víctimas estaban ahí gritándoles a los policías por su complicidad, preferían no filmar eso y luego se acercaban a entrevistar a los policías. Entonces, por eso es que también hacemos estas coberturas, por eso es que insistimos en los medios libres, algo igual que me parece que cada vez tenemos como una herramienta más grande, que es el cuidado colectivo. Las compas más jóvenes han desarrollado herramientas de cuidado buenísimas, mientras las cuatas están grafiteando, pues hay como una línea que las protege con los carteles. Igual esto de las ahumadoras, volviendo al tema, me parece como también politizar el ritual. Y en estos tiempos me parece tan necesario, ¿no? Cuando desde la blanquitud, pues, se ha extraído todos estos conocimientos, que haya mujeres en la marcha politizando los rituales, gritando, y también con sus humos, con su palo santo, pues, protegiendo, igual apuntando al cuidado colectivo. Esas estrategias que se han ido desarrollando a lo largo de los años, son bien valiosas y creo que es importante visibilizarlas y hablar de ellas. El día de ayer se han llevado alrededor de Latinoamérica muchísimas acciones con alto valor simbólico. Creo que las compañeras artistas han desarrollado una serie de propuestas de performance en nuestra marcha ayer en Cochabamba. La presencia de las mujeres que ejecutaban el acompañamiento musical era bárbaro. Las chicas que estaban, que han generado estas propuestas performativas, donde han pues bañado en sangre muchísimos billetes, muchísimos dólares, y estos han sido lanzados hacia el Palacio de la Injusticia. Performance que se han hecho en torno a los feminicidios con familiares de las víctimas, acciones pues artísticas, ¿no? Como dispositivos, como formas de generar poesía y generar resistencia, reivindicar las luchas diarias de las mujeres. Y a lo largo del día, alrededor de Abya Yala, se ha podido percibir esa presencia del arte en complicidad total con la voz y las necesidades de las mujeres. Hola, hola, ¿qué tal? Sí, aquí como una extensión de la lucha callejera, estamos zapateando en las no cabinas y en los anticontroles, porque sí, cada vez es un ejercicio, es una práctica, es una experimentación animarse a tomar los medios, porque como decía la Merly, ha habido como la típica práctica patriarcal, capitalista, fagocitadora, extractivista que tienen los medios de paga de ir a las movilizaciones y traducirlo también en noticias cuando salen en noticias totalmente manipuladas. Yo me he dado el trabajo de buscar en la mayoría de los medios de paga lo que decían de las movilizaciones y realmente son muy pocos los que han podido traducir eso, y es impresionante cuando la mayoría de las calles de todas las ciudades latinoamericanas han estado retumbando con multitudes de mujeres. ¿Cómo se puede negar o invisibilizar algo tan contundente, ¿no? Y es impresionante cómo continúan estas narrativas de poder. Entonces, bueno, ahí resquebrajando, algo que a mí me ha llamado la atención también en esta marcha es cómo se han reproducido también las compañeras que están tomando los medios, tomando las cámaras, haciendo entrevistas, algo que no pasaba tanto, ¿no? Y eso es rico ver también como la capacidad autónoma también de producir está ahí reverdeciendo y rebrotando. En esta transmisión, además, en ese ejercicio de seguir reverdeciendo, se han sumado varias radios libres, autónomas. Se han sumado, gracias a nuestra hermanita La Eri, dos radios de Francia que nos están captando la señal. Galere, y no me acuerdo cómo es, no puedo pronunciar el otro nombre. Y ellas están transmitiendo, ahí sí se pueden colgar a la página del Instagram, están, y ahí están los links. o a nuestra página web, fugarradial.org. Están transmitiendo en jornadas permanentes durante todo este marzo las movilizaciones, las luchas, las producciones, y han tenido particular intuición, digamos, o ganas de acercarse a nosotras, y por eso esta transmisión está saliendo ahorita a estas horas de la madrugada en Francia. Radio Rajeuses. Algo así, no sé cómo se pronuncia. Y bueno, luego también están nuestros compis queridos de la Asociación de Radios Experimentales, Radio Tsunami, Cherkan Radio y Radio Granizo, que se han sumado al resonar de estas frecuencias. Así que les mandamos un saludo y nada, ahora vamos a ver si logramos que suene la musiquita y los reportajes que, como decían, han llegado de varios lugares de esta Vía Yala, de manera autoconvocada también. ¿Alguien quiere decir algo para cerrar? Mandar saludos, pueden mandar saludos, sí, a la página. Ahí tenemos un chat activo, al Telegram. Pueden mandar sus pedidos, sus saludos, sus mensajes de amor y odio. Ahora les vamos a salir. Y ahorita volvemos.